Yo digamos que tengo dos nombres con los que me muevo en las redes. Uno es como digamos el nombre de pila, el nombre natural que es Jorge David García, y el otro es Sísifo Pedrosa, que es como el nombre que traigo en varios de los colectivos en los que estoy metido, ¿no? Yo me dedico, entre otras cosas, a cuestiones de investigación musical y participo también en varios colectivos de música ruidista. Digamos, hacemos música con objetos cotidianos, de pronto música electrónica. Y además estoy metido acá en México en algunos colectivos relacionados con la tecnología libre, ¿no? Software libre, manejo de datos a través de redes descentralizadas. Entonces digamos que mi actividad está siempre rondando entre la academia por un lado, los grupos, podríamos decir entre comillas, de activismo tecnológico por otro lado, y los grupos de experimentación sonora por otro lado. Básicamente yo ahorita hablaría del ruido como un elemento que llega a irrumpir en un sistema, como un elemento que no estaba contemplado al momento de echar a andar las cartas de un sistema, aunque siempre estuvo ahí, ¿no? Es como un elemento que va a interrumpir, que es constitutivo al sistema, pero que en la medida en que se hace más visible y crece más, va a empujar a que el sistema cambie su lógica. Lo pongo en un, digamos, en un ejemplo muy cotidiano, ¿no? Tenemos un día por la mañana, la ciudad está tranquila, tenemos un flujo de tráfico normal, todo el mundo está en un estado de tranquilidad, y de repente tenemos un carro que se volca y empieza a generar un tráfico tremendo, ¿no? Ese carro llega a ser una interrupción que hace que todos los flujos de automóviles tengan que reconfigurarse y se tiene que hacer una vía alternativa porque el camino que estaba trazado ya no se puede seguir. Entonces, bajo esta lógica, el ruido vendría a ser un elemento que interrumpe un sistema y que genera la necesidad de que ese sistema se reconfigure y cambie. Entonces aquí es donde viene el punto que es el que yo más desarrollo en el trabajo, que es pensar el ruido como un agente de cambio, en este caso de cambio cultural, ¿no? El ruido sería ese elemento que no estaba planeado o que no estaba contemplado del todo, y cuando llega hace urgente que las sociedades se reconfiguren y empiecen a generar de otra forma, ¿no? Para poder sacar el flujo adelante. Si nosotros volteamos a ver a la historia, digamos, de las tradiciones musicales, eurocéntricas del siglo XX, pues vamos a ver que el ruido desde inicios del siglo, pues se vuelve justamente un agente de irrupción que empieza a reconfigurar muchísimas cosas, ¿no? Pero aquí la pregunta es, ¿cómo vivimos eso hoy, 100 años después, cuando eso ya está totalmente asimilado? O si no totalmente, por lo menos en el ámbito más académico y de la música experimental, el ruido es un elemento que se asimiló ya hace varias décadas, por no decir ya hace medio siglo, y eso nos confronta con la pregunta de cómo entender ahora desde la música y desde las tradiciones de la vanguardia y la experimentación sonora, al ruido como un agente de irrupción y de reconfiguración. Esa es una pregunta que yo no es que tenga propiamente resuelta, y creo que no, tampoco sabría decirle a alguien que la tenga. Pero sí que me parece una pregunta importante porque justamente estamos en un momento histórico muy complejo, donde urge que quienes nos dedicamos a la expresión y al arte busquemos nuevas estrategias, ¿no? De generar nuevas irrupciones, y quizás eso implique utilizar ruidos que ya no corresponden con el ideal estético del ruido del siglo XX, ¿no? la mayor parte de la discusión, la propuesta que está detrás y que me parece una propuesta polémica, parte de una propuesta que Michael Hyatt y Antonio Meri desarrollan, que evidentemente no es que ellos la hayan inventado, pero se genera una especie de excedente útil de potencial y atractiva la manera en la que ellos la plantean. En el momento en que la gente se empieza a acostumbrar, que es la propuesta de que estamos entrando a una época, en el momento en que la gente empieza a interiorizar esa capitalismo neoliberal, empieza a verlo como un modus operandi, necesita, y además el capitalismo necesita que eso siga creciendo. Procesos de intercambio. Entonces, lo que se plantea de es elementos comunes en esa excedencia, en esas cosas que comunes que escapan al capital, se empieza a gestar una forma potencia de revolución son los social intangibles, basada en lo común. Mucho esto se empieza a generar también los imaginarios, elementos de nuevas formas políticas, por ejemplo, de pronto los de casos así forma, que se suelen estudiar mucho son los casos de la llamada primavera. Necesitan que la gente esté todo el tiempo intercambiando tecnologías y que esas cosas de intercambio se tomen o sean consideradas como elementos y del mercado y que pertenecen al bien común para poder derrocar el imperio. Sabemos en ese momento la gente tiene una conversión de los medios en avisos, tenemos el boom, la democracia, después tuvimos que tener a Tania, pero en el momento se dio una efervescencia que nos decía cómo podríamos que decir algo a lo que poner la atención, una ¿no? constante no explosión de propaganda y de, que y nos de, dice comparte tus ideas, ¿no? Movilizaciones globales como Facebook, utilizan estos medios de comunicación y escribe lo que quieres, es gratis, no te cuesta nada, y entonces a la misma hora o al menos lo van a poder leer eso y van a poder compartir sus otro boom donde tenemos a la gente en momentos íntimos, van a compartir ese sentimiento que nos momento trae en el último hacer un análisis que, vieron, que nos diga y entonces entramos que en una lógica económica donde tan libre la cosa como queremos creer, evidentemente podemos pero hacer toda la contranarrativa y ver cómo que hay un excedente son monopolios tremendos y que de pronto que van a pensar que todo estaba planeado todo eso y las grandes empresas para también reducir multinacionales, etcétera, pero el hecho de el punto que se realiza aquí flujos es que a pesar de eso y a pesar de que sabemos son miles de millones de datos que están monopolios tremendos, todo se está gestando un tipo de cultura y que tenemos una economía que necesita de esos datos necesario. Y de esos flujos para poder entonces, salir ¿qué podemos adelante? Esperar de eso? La gran pregunta que se plantea es si estos excedentes, si estas cosas que salen del plan del capitalismo y que sin embargo son necesarias, crecieran lo suficiente, serían lo suficientemente fuertes para poder trastocar el sistema y hacer necesaria la constitución de otra forma de economía que ya no sea capitalista, digamos, ahí viene la pregunta sobre la cual va a estar girando todo este trabajo y sobre el cual gira la potencia de revolución que se está planteando desde esta economía de lo común. Yo creo que ahora nos surge replantear lo que es la institución artística del siglo XXI. A mí me parece, al menos en la experiencia que voy teniendo, que pensar que podemos generar todo un movimiento artístico no institucional cada vez se vuelve más irreal y más precario. Porque al final de cuentas, cuando optamos por la vía independiente, por la vía de la institución autogestiva, nos damos cuenta de que ahí básicamente la economía que se mueve es demasiado fluctuante y demasiado inestable y por lo tanto no podemos vivir de ello. Y entonces volvemos otra vez a la realidad de que nosotros y nosotras trabajamos en trabajos totalmente capitalistas, totalmente metidos en un sistema de producción determinado y nos congratulamos de que en nuestros tiempos libres hacemos un producto artístico y podemos todavía darnos el lujo de no vender ese producto y de no entrar en los sistemas de economía porque eso lo tenemos ya resuelto por otro lado. O sea, esa es la solución a la que de alguna forma estamos llegando muchas personas que nos metemos en esto, pero evidentemente es una solución incompleta porque nosotros decidimos hacer cambios en nuestra vida artística pensando que íbamos a hacer cambios en nuestra vida en general. Y cuando el trabajo y el arte se quedan desvinculados y el arte se vuelve un hobby, básicamente, o sea, en términos económicos se vuelve un hobby, pues tampoco estamos solucionando mucho. Entonces, lo que yo creo que nos toca hacer, y es un trabajo de imaginación y de colaboración muy fuerte, es generar instituciones nuevas, que impliquen nuevas economías que se basen en el común, y que esas economías también nos hablen de otras formas de creación y de otras formas de concebir la estética, ¿no? Que también nos hablen de otra forma de producir arte, pero no solamente en términos de economía y mercado, sino también en términos de placer, en términos de recepción, en términos de gusto, de compartir, de vivir el arte mismo y no solamente de consumirlo. Es imposible pensar que el arte cambie cuando la política es totalmente adversa a esos cambios que se están buscando, ¿no? En México al menos hay una despolitización muy fuerte, muy marcada del sector artístico, y eso es algo que se tiene que combatir a toda costa. Y yo ahí sí usaría la palabra combatir, ¿no? Porque es una lucha que hay que hacer. O sea, tenemos en contra décadas de clientelismo, de dependencia, de apolitización del sector. Y eso es algo que tenemos como peso en la espalda, y que pesa mucho. ¿Cómo hacer para encontrar distintas formas de pensar eso y de entender el pensamiento como un acto de no pasividad, ¿no? Que eso es algo que a mí me resulta particularmente irritante en los entornos académicos, para hablar un poquito más de la academia, digamos, y en la intelectualidad y todos estos sectores que se asumen como improductivos, ¿no? Al menos acá en la UNAM de repente se pierde mucho el piso de cómo el pensamiento se conecta con la realidad material. Para mí ahora, al menos como alguien que vive en una de las ciudades más grandes del mundo, que se mueve en un nuevo entorno académico y demás, o sea, pensar en una oposición tajante entre capital y no capital me parece algo totalmente inviable, ¿no? Pues sencillamente porque prácticamente todo lo que consumo en mi vida cotidiana pues está mediada por un sistema de producción capitalista, ¿no? O sea, el capitalismo finalmente condiciona una gran cantidad de cosas cotidianas de muchas y muchos de nosotros, y pensar en un mundo no capitalista, totalmente no capitalista, o en una producción artística totalmente contraria al capital, a mí me parece ahí sí una utopía en el sentido del no lugar, ¿no? Para mí improductivo, vaya. Lo que sí creo es que hay aspectos concretos que son particularmente hostiles y particularmente dañinos al tejido social, que sí que se pueden contrarrestar, ¿no? Pero sí, lo primero que diría en esta respuesta, y lo enfatizo, es que hablar de procesos que no van a alimentar de alguna u otra forma al capital me parece, vaya, que no nos va a llegar a llevar a ningún lugar, porque desde alguna perspectiva van a haber a las capitalistas que se beneficien de todo lo que hagamos, ¿no? Pero hay un punto particular que a mí sí me parece que viene a romper con la lógica operativa del capital, que es el punto de la acumulación privada, ¿no? Y creo que el punto de la acumulación privada es un aspecto que promete mucho para hablar de inventar nuevas formas de economía, y que ahí es donde creo que el tema digamos que ha estado trabajando mucho todo este movimiento de copyleft, software libre y demás, nos da ideas, ¿no? Que al menos para mí han sido bastante aplicables y bastante llevables a la comunidad, que la posibilidad de pensar en un sistema, en este caso de producción artística, que tenga la compartición como centro y no la privatización. Y eso ya moviliza tantas cosas que al menos para mí eso implicó cambiar en 180 grados la forma en la que yo trabajaba como artista, ¿no? Pues eso ya implica, por ejemplo, cuestionar la idea de que una obra pertenece autoralmente a una persona, o pensar que uno puede vender su obra como si le perteneciera a uno, o pensar que uno va a vivir de regalías que van mediadas por ciertas instituciones, o pensar que uno va a meter una demanda si alguien utiliza una idea que es tuya, ¿no? O sea, son cosas que parecen triviales y que sin embargo se vuelven el pan de cada día de muchos artistas, ¿no? Y artistas que podrán tener las mejores intenciones artísticas, las mejores ideas, pero que sencillamente nunca se han cuestionado la idea de que lo que ellos producen es producto de un saber compartido, y de que al recibir financiamiento público de alguna forma hay un compromiso ético por retribuir esto al bien público. Esas cosas de pronto no se piensan. Se tiene uno naturalizado que tener una beca es producto de tu talento y de tu esfuerzo, y no te sacan de ahí. En realidad el capitalismo es un sistema social que lleva varios siglos con nosotros, que se gesta durante muchos siglos atrás, y que tiene que ver no solamente con un sistema de economía o con una moneda transnacional, no, que tiene que ver con una lógica de vida y de humanidad, donde a mí me parece que buscar alternativas a la propiedad privada como elemento cohesionador de la sociedad y del intercambio es un paso muy importante que hay que caminar, ¿no? Eso pienso al respecto, que el tema del bien común, por eso se vuelve tan central, y por eso me parece tan atractiva esta idea de que ahí puede haber una transformación paulatina de un sistema que poco a poco, muy poco a poco y con todo tipo de contradicciones, empieza a ver que el tema de la propiedad privada ya no da para sostener el siglo XXI como máximo eslabón de la sociedad. A que se establezca un orden social e interderecho, a que se establezca un orden social e interderecho, a que se establezca un orden social e interderecho, a que se establezca un orden social e interderecho, a que se establezca un orden social e interderecho, a que se establezca un orden social. Hay un pensador que a mí me ha resultado bastante fascinante y que es Cornelius Castoriadis, ¿no? A mí me parece bastante fuerte esta idea que él tenía de que la imaginación radical es una tarea política urgente, porque justamente ahí se ve la posibilidad de tener estas respuestas diferentes a problemas diferentes que se enuncian como preguntas similares, ¿no? Incluso la posibilidad de hacer preguntas nuevas es algo que no se va a dar automáticamente y que requiere de un esfuerzo colectivo de estar imaginando, y que requiere de entender la imaginación como un acto políticamente activo, necesario, fundamental, pero fundamental también en la medida en que esté en comunicación constante con los movimientos sociales. Un trabajo fundamental del artista es imaginar. Y que el tema de la imaginación me parece que se ha devalorado mucho en términos de proyecto político. Y que eso es algo que tenemos que recuperar, porque justamente lo que estamos viendo en la actualidad es la necesidad de nuevos imaginarios, la necesidad de reinventar, por ejemplo, lo que significa hacer política, de reinventar lo que significa, por ejemplo, la izquierda. Y ahí creo que sí tenemos otros momentos donde el arte parecía mucho más explícitamente involucrado en estos proyectos políticos de imaginación de la alteridad, ¿no? Una de las cosas que los tiempos actuales exigen es siempre pensar contextualizadamente, ¿no? Olvidarnos de que existe una narrativa única sobre lo que es la recepción artística, y olvidarnos de que existen relatos exclusivos que van a ser los que marcan la historia de la humanidad entera, ¿no? Entonces yo diría, creo que el sonido y el ruido como elemento de exploración sigue siendo bastante interesante para muchos de nosotros y nosotras que estamos en estas búsquedas, pero el error sería pensar que hay algo inmanente en ello que va a hacer que por sí solo se vuelva un agente de cambio, como de alguna manera se pensó en otras épocas, ¿no? A mí me gusta, y finalmente lo que he tendido en mi práctica cotidiana es a buscar espacios donde se produzca de otra manera y donde se encuentren soluciones a conflictos específicos, que se puedan socializar y que nos puedan dar cuenta cómo solucionar otros conflictos específicos y así paulatinamente. Yo pongo como ejemplo lo que ponías hace ratito, que es algo que evidentemente también me toca mucho, acerca de las comunidades copyleft y software libre y demás, ¿no? Yo sí me atrevo a decir sin mayor idealismo que en este tipo de comunidades yo he encontrado soluciones a problemas que yo tenía. Por ejemplo, la posibilidad de producir obra, brincándome una serie de circuitos que a mí ya me tenían verdaderamente harto, ¿no? El circuito museo, por ejemplo, el circuito curatorial o el circuito beca del Estado, era un circuito, digamos, en el que yo me moví algunos años atrás y era muy, muy problemático, ¿no? Se vivía la competencia como pan de todos los días y una situación donde mi producción se veía condicionada por la posibilidad de que me dieran o no un determinado programa de beca, etcétera, ¿no? Y evidentemente hay que conseguir el dinero de otro lado, evidentemente hay que resolver otro tipo de conflictos, pero sí que hay una diferencia fundamental en cómo se produce algo con una lógica copyleft, donde hay un trabajo cooperativo, donde las cosas se comparten libremente, donde hay un banco de recursos comunes, donde hay un espacio común que se administra entre todas y todos, que todos tenemos llaves, etcétera, a la forma en la que se producía cuando uno veía 3 veces al año a un tutor que tenía el poder para firmar y quitarte tu beca y tú ibas al banco y recibías tu cheque y sin ese cheque no podías producir. Creo que se estarían construyendo utopías sobre un imaginario digamos irrealista en la medida en que se tomen como tal, en la medida en que creamos que estamos cambiando las cosas mágicamente a través de usar una licencia Creative Commons o de usar software libre. Sin embargo, eso no quita que esas acciones tengan efectos concretos y que la suma de esas acciones generen formas de producción concretamente distintas, ¿no? que hay que fortalecer. Y que evidentemente si tenemos la posibilidad de cambiar las cosas, hay que cambiarlas sin esperar que sean perfectas y sin esperar que dejen de surgir otros problemas a los que haya que proponer otras soluciones, ¿no? Esa es mi posición al respecto. Yo creo que ahí hay un tema que vaya ahorita no me sentiría bueno, en condiciones de profundizar mucho. Es que no se trata tanto, yo diría no se trata solo, que creo que hay que pensar, yo me diría eso, bueno, que alimenten pues otras formas de producción, espacio particular que se está explorando, y que ¿no? finalmente también dentro del sistema capitalista llega él y hace un taller de exploración sonora y de repente para ellos el descubrir un potencial expresivo del ruido es algo totalmente nuevo, ¿no? No, jamás habían escuchado hablar de los futuristas, jamás habían escuchado hablar de este tipo de estéticas, del ruido y de la música noise y todas estas cuestiones. Y ahí de pronto hay un elemento de disrupción que para algunos es la posibilidad de conectarse con los ruidos cotidianos de su trabajo diario, y ahí pasa algo interesante, ¿no? Ahora yo llevo eso mismo a un museo a donde va a ir gente que en general está informada sobre las vanguardias más conocidas de la experimentación sonora, y evidentemente no va a tener el mismo efecto. Haciéndote muchas preguntas, pero sí, es una pregunta, o sea, la que creo que había que llegar, y la verdad